Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueve en tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que toca tu lengua. Buenas tardes. Luego de un pequeño inconveniente técnico, dada la complejidad de lo que significa una radio, era realmente un dato menor, solucionado. Bueno, este es el programa número, lo tengo aquí anotado, número 14. El número 4 de la segunda docena, o sea que estamos en el número 16, el programa número 16 de Hacedores de Ciudades por Radio Goga FM 103.5. Les dejo ya de paso los teléfonos 455-999 y 455-800. Bien, en este programa quería hablarles acerca de los cielorrasos. Quería aprovechar, vamos a entrar directamente en el tema, ¿no? Vamos a aprovechar que hay un cambio de estación y seguramente algunos de lo que significaron en el invierno problemas van a ser beneficios ahora en el verano, y viceversa, algunos de los que fueron beneficios en el invierno van a ser problemas ahora en el verano. Todo el mundo conoce más o menos lo que es un cielorraso, ¿verdad? Es una superficie paralela al piso, en algunos casos, porque es, suponiendo las bóvedas, como hablábamos uno de los programas anteriores, aquellas que habían sido armadas, como las que hay en Israel, del templo musulmán, que tiene la cubierta dorada, hay cúpulas que también tienen por dentro lo que podríamos denominar un cielo raso, ¿no? Pero bueno, vamos a referirnos así básicamente a ese plano que está paralelo al piso, ¿verdad? Y que limita el ambiente hacia arriba, antes del techo, ¿no es cierto? Antes del techo propiamente dicho. Bueno, el cielorraso es una pantalla, ahora vamos a ver por qué, es una pantalla no transitable. No es lo mismo un cielorraso que un entrepiso, ¿verdad? El cielorraso puede ser de madera, de Durlock, etcétera, pero no es transitable. Y cumple varias funciones. Vamos a ver por qué existen los cielorrasos, ¿no? Una de las funciones que cumple es la solución de un problema acústico. Otro, la función térmica. Otra, estética, y otra de tipo estructural. Dijimos que es una pantalla no transitable. Bueno, esa pantalla, ese cielo raso, puede ser armado, suspendido, digamos, o aplicado. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que quizás muchos de los oyentes hayan vivido alguna vez en un departamento, en Buenos Aires o en cualquier ciudad, y recuerdan que el techo de los departamentos era liso, ¿verdad? Cuando se construye el departamento, se hace una losa de hormigón y luego se le aplica por debajo a la losa de hormigón, o lo que sería el techo del ambiente, se le aplica una mezcla de yeso o de fino a la cal, digamos, un revoque fino a la cal. Ese cielo raso que está directamente colocado sobre la estructura se llama aplicado. La otra posibilidad es hacer el cielo raso armado o suspendido. ¿Qué significa? Supongamos que tenemos una casa con un techo a dos aguas, o que tenemos un techo muy alto que lo queremos bajar. Entonces, de la estructura propia del techo colgamos el cielo raso, por eso se llama suspendido. Se cuelga mediante, no con alambres, digamos, sino con una estructura de madera. Armamos una estructura de madera que sostenga una superficie que por lo general están a 2,60 metros, ¿no es cierto? Como si dijéramos 20 centímetros encima del encadenado, lo cual nos da un tipo de ambiente con una disponibilidad de espacio y de sensación de amplitud interesante. Para hablar de estos casos, uno siempre se refiere, hay una palabra que lo designa, que es el gálibo. El gálibo significa, para hablar de ello con un ejemplo, ¿no? Supongamos una ruta y un puente que atraviesa la ruta. Entonces el puente, supongamos que dice altura máxima 4 metros. Los camiones, ponele que tengan 3 metros y pico. O sea que si nosotros hacemos un puente de 4 metros, el camión puede pasar tranquilamente por debajo. Pero si nosotros hacemos el puente con justo la medida que necesita para pasar el camión, cuando nosotros venimos a velocidad, la sensación que tenemos es que no pasamos, y nos puede provocar una reacción que puede ser un volantazo, un frenazo, qué sé yo. Bueno, a esa sensación se le llama gálibo. El gálibo siempre tiene que ser mayor que la necesidad que uno tiene que satisfacer. Entonces, si nosotros sabemos, por decir algo, que a partir de los 2 metros ya podemos transitar por debajo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que si ponemos un techo de 2 metros no nos sintamos absolutamente aplastados. Por eso el gálibo nos va a recomendar que le demos una altura por lo menos de 2,60 metros. Eso nos va a permitir una sensación espacial muy interesante. Bueno, las maneras de colocar el cielo raso, si es aplicado, como habíamos dicho, adherido a la superficie de la estructura, puede ser con yeso, directamente con yeso. Ahora hay ya los yeseros, por lo menos acá en la comarca, es muy difícil encontrarlos. Es un oficio, una profesión que en determinados lugares ha caído en desuso, y porque ha habido incluso otros materiales que han venido a suplantar al yeso. Y la otra manera de terminarlos es con un revoque fino a la cal, es decir, cal y arena. Lo que ha cambiado hoy día, por ejemplo, es que para las terminaciones, supongamos un cielo raso aplicado plano, ¿no es cierto? Tenemos un perrito acá dentro del estudio que me parece que quiere salir. Sí, le damos salida. Continuamos. Él estaba muy tranquilo y en un momento quiso salir. Bueno, hoy día existen molduras que son de telgopor, que nos permiten hacer una terminación adecuada cuando nosotros no queremos simplemente que exista una línea, una arista entre el plano de la pared y el plano del techo, ¿no es cierto? Ahí existen unas molduras que antes se hacían de yeso, las hacía un yesista con moldes, ¿no? Y hoy día existen las molduras que son de telgopor, de telgopor compacto. Entonces se pintan luego del color del cielo raso, como uno lo quiera, y pasan de abajo. Cuesta trabajo darse cuenta si están hechas en yeso y no se nota que son de plástico. Esas terminaciones pueden significar molduras, y también con el cielo raso nosotros lo que podemos obtener son distintos planos de techo. Supongamos que tenemos un ambiente muy grande, ¿no? Y que plantearnos un solo techo no nos permite jerarquizar funciones debajo de ese techo, ¿no? Y nosotros queremos diferenciar una parte pública, a lo mejor en ese gran ambiente, de una parte más privada. Bueno, los planos, la altura de los planos nos van a ir definiendo partes públicas y partes privadas. ¿no es cierto? Una parte privada va a tener una menor altura, una parte pública va a tener una mayor altura, por una necesidad simplemente de consumo de aire. Estos pequeños desniveles en el techo también sirven para marcar tránsitos, ¿verdad? Como puede ser situaciones de paso, pasillos, pero que no estén cerrados, digamos, ¿no? Y también se puede ocultar dentro de este cielo raso las instalaciones, ¿no? Esta sería la función estructural que tendría también el cielo raso. Seguramente todos recordaremos en los cines, por ejemplo, el aire acondicionado que lo vemos salir del techo, ¿no? Bueno, todos los caños por donde están así el aire acondicionado pasan por arriba del cielo raso. Y también se puede pasar por ahí encima las instalación eléctrica o cualquier otro tipo de instalación, alarmas, incendios, etcétera, sin que queden a la vista y cubriéndolas simplemente luego con el cielo raso. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en este momento y vamos a escuchar un tema musical. Tu cuerpo va cargando cadenas. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso. Se me cae como a la culebra. Yo lo tiro. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de suyos y alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después una luz de almacén, ya nunca me verás como me miras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé. Antiguo cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Su paredón y después su una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé. En Hacedores de Ciudades escuchábamos el tango Sur. Recuerdo que Sur fue una película que después Bárbara, que va a venir al programa, nos va a contar un poco más. Fue la última película, creo, que pasaron acá en el cine, donde ahora hay un supermercado en el centro. Yo la fui a ver, me acuerdo, el cine estaba hermoso, el cine que existía acá en Bolsón. Bueno, ahora vamos a tener un cine muy superior y de mucha mejor calidad a todo nivel, a nivel de espacio, de confortabilidad y de proyección, ¿no? De equipo de proyección. Dios mediante, en poco tiempo, ¿eh? Ya ahora, hoy estaba hablando con Ralph y es muy posible que en breve comience ya la temporada de verano, digamos, en la parte exterior del Cinegoga, con proyecciones y espectáculos. Así que, bueno, ya lo iremos haciendo saber. Bien, estábamos hablando de los cielorrasos, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Al comenzar yo les decía que ahora que cambia la temporada, seguramente algunas cosas que eran beneficio en el invierno iban a ser un calvario en el verano, ¿no es cierto? Como la temperatura, ¿eh? Hay ambientes, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Que usamos la chapa porque todos usamos chapa, sabemos que por qué no se puede usar otra cosa, y es por la helada, ¿verdad? Los techos de teja se destruyen. Las pocas experiencias que conozco de personas que han colocado techo de tejas acá en sus casas, y a los pocos años las han tenido que sacar totalmente destruidas porque la helada se encarga de romperlas. Entonces la chapa es el techo que más se adapta, ¿verdad? Porque tiene un grado de dilatación grande, es resistente, pero tiene el problema de que es muy caliente, ¿eh? Y por lo general cuando se hacen los techos con los techos de chapa, lo que se pone, el espacio que queda entre la chapa y el entablonado de machimbre, lo que vemos desde adentro, es prácticamente 2 pulgadas, es lo que el espacio que ocupa la clavadera, nada más. En 2 pulgadas, con telgopor, con lo que le poliuretano expandido, fibra de vidrio, como es esta manta térmica que le querramos poner, cualquier cosa, consideremos que son nada más que 2 pulgadas. Entonces, eso que estos días de primavera, por ejemplo, muchos se habrán dado cuenta que en su casa está calentita, está re bonito cuando sale el sol, no hace falta prender la chimenea, pero en el verano ese calorcito tan bonito se transforma en un calor insoportable, y es ahí donde ese beneficio que era tan requerido en el invierno, en el verano se transforma así en un suplicio. Y a la viceversa, ¿no? Aquellos lugares de la casa que eran fríos, o aquellas casas que están ubicadas en lo que se llama el lado bueno, en el faldeo sur de algún cerro o cosa por el estilo, que reciben poca luz solar en el invierno, en el verano son fantásticos porque son fresquitos, ¿verdad? El cielo raso es un elemento arquitectónico que lo que pretende es justamente zanjar esas diferencias tan brutales térmicas, porque si nosotros generamos un espacio de cámara de aire entre el techo y el ambiente que estamos viviendo, esa cámara de aire se encarga de absorber el excedente de calor y debajo queda fresquito. Todos aquellos que vivan en casas de planta alta, que tenga planta alta, se darán cuenta sabrán que en el verano es imposible dormir la siesta en la planta alta, y que en cambio en el invierno la planta alta está calentita porque todo el aire caliente que se genera debajo sube a la planta alta, ¿verdad? Bien, la función acústica del cielo raso, el material que mejor se adapta para cumplir con esa función es el Durlock. Si nosotros colocamos madera, la madera genera algún tipo de caja de resonancia. En cambio el Durlock es de yeso y absorbe el impacto de la onda sonora. Supongamos un entrepiso de madera, ¿no es cierto? Y que nosotros, que los entrepisos de madera, en las casas que tienen planta alta, son bastante ruidosos, ¿no? Si no ponemos otra capa debajo, cada paso se siente y es amplificado. Colocándole un cielo raso de Durlock de la parte de abajo, facilitaríamos el aislamiento acústico en la planta baja. El más importante para mí es la aislación térmica que el cielo raso produce, ¿no? Imaginemos un ambiente de 4x4, ¿no? Si nosotros hacemos un cubicaje, sacamos la cantidad de metros cúbicos de aire que hay dentro de un ambiente que tenga 4 metros por 4 metros, supongamos un techo de 2 aguas, ¿no? Tenemos en total, hice la cuenta, 53,60 metros cuadrados, metros cúbicos, perdón, de volumen de aire, que tenemos que calefaccionar, con el agravante de que el aire caliente se va para arriba y siempre cerca de la cumbrera está todo el aire caliente amontonado y abajo está más fresco. Bueno, estos 53 metros, si nosotros colocamos un cielo raso en ese mismo ambiente de 4x4, se nos reduce la cantidad de metros cúbicos de aire a calefaccionar a 41 metros cúbicos, o sea, un 25% de ahorro en espacio que tenemos que calefaccionar y por lo tanto en dinero que vamos a gastar en calefacción. Esa cámara de aire de 12 metros cúbicos que generaríamos en un ambiente de 4 metros por 4 metros es lo que nos permitiría tener un ambiente aislado tanto en verano como en invierno. O sea, en verano el frío de la chapa no incidiría directamente sobre el entablonado y luego sobre el ambiente, y en el verano lo mismo con el tema del calor. Si lo pensamos tanto en refrigeración como en calefacción, es realmente un ahorro. O sea que hay ambientes, por ejemplo, si tenemos un techo lindo, muchas veces nos gusta verlo y es lindo que se vean las maderas y todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora, hay ambientes en los que, digamos, por su propio uso, que no es social, privado, como un dormitorio, un baño, un pasillo, esos ambientes podrían contribuir, pueden contribuir, digamos, a que la casa esté más aislada. Colocándoles un cielo raso, pues vuelvo a repetirlo, son esos ambientes que tienen una función muy específica, donde uno no se pone a mirar el techo, digamos, ¿no? Donde no es importante, ¿verdad? Y nos permitirían eso, o sea, refrescar la casa y además poder dormir la siesta en verano, supongamos en un dormitorio en planta baja o en planta alta. Bien, Este, después también el cielo raso cumple una función estética. Nosotros con el tipo de cielo raso podemos definir o ayudar a definir el tipo de ambiente. Supongamos que nosotros tenemos un ambiente clásico, bueno, un cielo raso plano con molduras de estas clásicas, con pecho de paloma y qué sé yo, nos van a reforzar esa idea del ambiente clásico. Si nosotros queremos un ambiente un poquitito más medieval, bueno, podemos imaginar una especie de falso envigado en el techo originando un tipo de casetonado, lo cual nos permitiría también tener acceso al interior del cielo raso colocando una plancha encima del casetonado, y que desde abajo no se verían, ¿no es cierto? O sea, generar uno de esos casetones podría ser rebatible y de esa manera podremos tener acceso a todas las instalaciones que estarían ocultas encima del cielo raso. Y después hay una función también estructural que cumple el cielo raso, ¿no?, que es la de albergar instalaciones. Es una pantalla que oculta las instalaciones, como habíamos dicho, pueden ser de incendios, de electricidad, etcétera. Y también podemos generar esas molduras enormes que se conocen como gargantas, que arrojan la luz hacia el cielo raso, creando una iluminación difusa en el local. Lo que se recomienda siempre es poner las instalaciones no apoyadas directamente sobre el cielo raso, sino soportadas por la estructura misma que soporta al cielo raso, para impedir que el peso propio de los materiales de esas instalaciones puedan incidir en el nivel, en lo plano que nosotros observamos desde abajo. Bien, con esto así a grandes rasgos hablamos de cielo rasos. Ahora vamos a escuchar un temito musical. Mírenme a la vida, vuelvo ya.

esa, si alguien se atreve, es un lindo, es un lindo soporte el cielo raso para pintar. El único problema es que hay que pintar acostado, hay que hacer una estructura de andamios y pintar acostado, porque si no es imposible de verlo, ¿no? Pero este, si alguno se atreve, es muy interesante. Bueno, el otro tema del que les quería hablar era de las pantallas lumínicas, ¿no? No hablo de ventanas, ¿eh? vamos a definir bien el tema, ¿cierto? Cuando hablamos de una ventana, hablamos de un prácticamente de un vano que tiene una estructura que le permite abrirse o cerrarse, que es transparente, para que nos permite mirar al exterior, que puede ser fijo, que puede no abrirse, ¿eh? Pero podemos mirar al exterior y sigue siendo una ventana. Este, pero ahora vamos a hablar de pantallas lumínicas incorporadas a la estructura, a la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo podría ser una pantalla lumínica? Por ejemplo, una pared de ladrillo de vidrio o un pedazo de pared de ladrillos de vidrio. Seguramente los conocen, son estos de que son de, ¿cómo se llama?, de forma cuadrada, este, que sirven como cerramiento, este, son muy fuertes, este, tienen un espesor más o menos de 8 centímetros, 10 centímetros, este, y son de un vidrio muy grueso. Algunos son semitransparentes, pero la textura, no firme, no homogénea que tienen, hace que todo lo que se ve a través se vea deformado, pero la luz entra de una manera muy graciosa, y cuando se proyecta sobre las paredes esa luminosidad puede provocar motivos muy lindos. Recordemos, este, salvando las distancias, las catedrales góticas con aquellos rosetones, este, de vitró, y la luz que producen en los interiores, ¿no? A estas pantallas lumínicas me refiero. Estas pantallas pueden estar en el exterior de la casa o en el interior. O sea, en el exterior podría ser eso, un rosetón, podría ser algún panel de vitrofusión, alguna botella colocada en la mampostería, cualquier cosa que nos permita pasar la luz, ¿eh? Con eso podemos organizar desde dibujos hasta planos grandes, digamos, que con los cuales logramos efectos lumínicos muy muy interesantes. Este, y si lo ubicamos entre ambientes, ¿no es cierto?, estas pantallas lumínicas, que va a hacer que cuando en un ambiente se prende la luz, inmediatamente en el otro se verifica el paso de la luz, y hay vidrio de colores, vamos a ver así un hermoso cuadro, este, generado simplemente porque en el otro ambiente se prendió una luz, ¿no? Este, para nosotros podríamos hacer, si quisiéramos, este, si nuestra casa está armada de una manera en que las paredes cumplen una función solamente de cerramiento y no estructural, o sea, si las paredes no soportan el peso del techo, sino que lo que soporta el peso del techo es la estructura de vigas y encadenado, de columnas y encadenado, entonces, este, podría, y la pared cumple una función simplemente de cerramiento, podemos prescindir de un pedazo de pared y colocar ahí una pantalla lumínica, que puede ser esto que decía, ¿no? Ladrillos de vidrio, vitrofusión. La vitrofusión es una técnica que la otra vez, si ustedes recuerdan, había estado Fabrice Nicolán, un amigo que vive en Golondrinas, que se dedica justamente a este tema, un artista que hace vitrofusión, vitro y un montón de cosas muy bonitas. Que la mayoría de las cosas que le conozco han sido aplicadas así a la arquitectura, ¿no? El sueño de Gropius. Y el vitro es una pantalla lumínica, pero que por las características de su composición, cómo está armado, mejor dicho, de su estructura, lo hace frágil, ¿no es cierto? Porque son pedazos de vidrio de colores, ¿verdad? Relacionados entre sí por una soldadura de plomo. Lo cual lo vuelve una estructura frágil. No así el tema del vitrofusión, porque suma capas de vidrio y a veces nos pueden originar así paredes interesantes con distintos colores y todo lo demás. Entonces, si nosotros tenemos una pared que es de nada más de cerramiento, o sea que no es de soporte, entonces podemos, si queremos, en la parte, supongamos, en la cara norte, o queremos una luz a la mañana cuando sale el sol, bueno, eso entonces en la cara este, o queremos que al atardecer nos entre un rayo de luz de colores, bueno, en la cara oeste, ¿no? O sea, atendiendo a la orientación de nuestra casa y a la posición del sol, podemos generar ese tipo de infiltración luminosa que tan bien ambienta nuestras casas. Otro elemento que utilizamos también para la luz, para refractar la luz, son los espejos, los clásicos espejos que también se pueden usar en exterior o en interior. Si lo usamos en exterior, tiene que estar bajo alero, ¿no es cierto? Porque el espejo, ustedes saben, es un vidrio que tiene una pintura de aluminio detrás, y con ante la presencia de humedad se puede deteriorar esa pintura de aluminio y se transforma así en esas manchas que se ven en los espejos antiguos. Entonces, colocándolas bajo alero y que no tengan presencia de humedad, es posible colocarlas también afuera los espejos. La función del espejo es refractar la luz, ¿no es cierto? Se refracta la imagen, todo lo que se le ponga delante. ¿Qué característica del espejo podemos utilizar nosotros dentro de nuestra casa, aparte de mirarnos la cara cuando nos peinamos o no así en mi caso? Bueno, el espejo nos hace desaparecer la contundencia de la pared del plano sobre el que está apoyado, porque desaparece el pedazo de plano y aparece una profundidad, ¿verdad?, que trasciende el plano sobre el que está apoyado el espejo. Aunque nosotros sabemos que es el reflejo de lo que está de este lado, se nos presenta como una profundidad que va más allá. Entonces, esta característica hace desaparecer la contundencia de lo ciclópeo, de lo grueso. Si nosotros ponemos, por ejemplo, podemos hacer la prueba, tiritas de espejo o pedacitos de espejo en una pared exterior, esa pared va a comenzar a aparecer como virtual, porque esos espejitos van a reflejar la imagen de la naturaleza circundante, y esa pantalla así concreta va a tender a desaparecer por esas pequeñas fugas de imagen que se van hacia el interior. Esto queda muy bonito, pueden probarlo, y es una manera de lograr estos efectos extra que nos brinda el espejo. Luego, el espejo también podemos ubicarlo dentro de los ambientes, no para mirarnos, sino para que reflejen situaciones ambientales, y que no reflejen personas, que sea muy difícil mirarnos en ese espejo. ¿Cómo lo hacemos? Supongamos un ángulo de una pared. Si nosotros ponemos un espejo cerca del ángulo, va a ser muy difícil que nos podamos mirar, pero ese espejo va a reflejar la continuación de esa pared y no se va a interrumpir en el ángulo. Entonces vamos a crear una sensación espacial de amplitud, colocándola, por ejemplo, en ambientes pequeños, así, en lugares donde no refleje a la persona, sino que lo que haga sea prolongar el ambiente. Esto queda muy bonito y sobre todo desaparece la obsesión esta de andar mirándose al espejo cada vez que uno encuentra un espejo delante. Otra manera de usar los espejos es en los jardines interiores. Supongamos que tenemos un lugar donde tenemos macetas, o que hemos dejado algún lugar del contrapiso próximo a una entrada o una ventana al norte, un pedazo de contrapiso sin rellenar dentro de la casa, y ahí planteamos un jardincito. Entonces el espejo nos puede ayudar para refractar la luz exterior, la luz solar, para que ese jardín interior o ese lugar, ese jardín de invierno donde tenemos las macetas, tenga la luz necesaria para que las plantas florezcan y no se vayan en vicio, así en pura hoja y no den flores, ¿verdad? Entonces el espejo bien utilizado en esos lugares nos brinda esa posibilidad de favorecer el desarrollo de las plantas de interior. Otro elemento más que tenemos para atraer la luz, ¿no es cierto?, son los colectores solares. Esto vamos a hablarlo luego de un pequeño corte musical. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Ainga Mha.

Hacedores de Ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades por Radio Goga, ahora con la presencia inestimable de Bárbara. Pobre. Hola, Barbie. Hola, Wanda. Hola a todos. Sí, sí, Bárbara va a ayudar a que no sea tan monocromo. Inestimable. Inestimable. Unos cuantos sables se pueden pensar. Mira, Barbie, te voy a contar una cosa. Gracias por la invitación. Por nada, no, al revés. No, gracias a vos lunes, por venir. Sí, del lunes pasado, y al final vino Fer también y... Hoy te invité específicamente por un tema. Bárbara es profesora de inglés. Entonces hay algo que quería hablar específicamente sobre sobre eso con ella, ¿no es cierto? Pero antes de ir a ese tema, Bárbara, me vas a servir de interlocutora para un hoy estuvimos hablando de cielos rasos, estuvimos hablando también de pantallas lumínicas. Y ahora quería continuar con lo que significa la entrada de luz a la casa, ¿viste? Como ahora empieza la primavera y ya todas esas cosas, son lindos temas, ¿no es cierto? Todos queremos un poco más de luz, ¿verdad? Por favor, un poco más sol, en el corazón necesitamos, ¿verdad? Una casa que capte toda la luz y el sol posible acá, que es toda. Ausente prácticamente. Claro, acá hay, bueno, en el verano tenemos bastante, verano, pero sí. En invierno, ¿verdad? Nos falta. Bueno, entonces, hay otra manera que nosotros podemos tomar esa luz exterior. Y que es con los colectores solares, estaba hablando de eso, ¿no? Concretamente, un colector solar es algo que ponemos en el techo que agarra la luz del sol, ¿verdad? Y lo manda al ambiente de abajo. Había unos que lo vi en internet, unos sí, modelos muy, muy con bonitos. Botellas plásticas, los vi. ¿Viste? Que tienen sí, una, sí. Es una botella de estas de gaseosa, sí, ¿no es sí. cierto? Llena de agua, que la colocan en el techo, entonces la mitad está fuera de la casa y la otra mitad adentro. Entonces el sol ilumina el agua y ese agua en la parte de adentro refracta toda esa luz y la desparramos por el ambiente, ¿no? O sea, eso es un principio básico, digamos, que existen otros aparatos más técnicos, más sofisticados, claro. Pero básicamente ese es el principio, es captar esa luz solar y mandarla para adentro. Con fibra óptica, poniendo un embudito de aluminio y una fibra óptica a continuación, podemos llevar luz solar a un sótano, ¿eh? En Japón se usa mucho, en todo el mundo occidental esas tecnologías se están usando. Acá todavía la fibra óptica es cara porque es importada, ¿eh? Una fibra óptica, recordemos, es una especie de cable de fibra de vidrio, de plástico, la verdad que no sé muy bien de qué está hecha, que transmite información, aparte de vidrio, transmite información y aparte transmite luz, ¿eh? O sea, la información la transmite en forma de luz. Esa fibra, lo que tiene, la ventaja que tiene la fibra óptica es que traslada luz sin electricidad, ¿eh? Si a un cable de fibra óptica le ponemos lo iluminamos en una punta con una linterna y lo llevamos a 300 metros por la punta de ese cable, va a salir la luz de la linterna. Es fantástico. Ahora, todo esto que estás proponiendo es para iluminación, no para calor, ¿no? No, esto con lo que estamos es hablando solar. De, claro, de iluminación. Iluminación, bien. que entre uh-huh. la luz, ¿eh? Otra manera son las lucarnas cenitales, ¿eh? Son esas lucarnas que colocan directamente en el techo, ¿verdad? Existen ya de industriales, ¿eh? Uh-huh. De estas lucarnas también se pueden mandar a hacer. Tienen un problema, ¿eh? O sea, tienen sus pros y tienen sus contras, como todas las cosas en esta vida. Pueden ser fijas o de abrir, ¿eh? Cuando son de abrir, es más fácil limpiarlas del lado exterior. Cuando son fijas, hay que subirse al techo, claro, para poder limpiarlas, claro, ¿eh? El otro inconveniente puede ser la condensación. Si la ventana es muy grande y está en un lugar que no tiene la suficiente calefacción, puede generar condensación el vidrio del lado de adentro. Y cae la gota. Y cae la gotita. Pero estas lucarnas, vos decís, ¿son con forma de lucarna o son esas ventanitas que a veces vemos en los techos? Son ventanitas que están en el techo. Ah, son re lindas. Bien. Yo lo hice más gasolero en el lavadero de mi casa, hicimos un lavaderito así medio improvisado. Ajá. Con una chapa transparente. O sea, entre las chapas comunes que usábamos, porque era un lugar así, claro, eso vamos económico a, y accesorio, eso, claro, ¿no? Esa es otra manera. Pero resolvió el tema. Claro, tal cual. El otro tema, para terminar con las lucarnas estas, uh-huh. el otro problema es el oscurecimiento. Claro, porque en invierno está todo bien, pero en verano, justo al mediodía, te va a caer, por ahí va a entrar un solazo terrible, ¿verdad? Y si está muy lejos en el techo, es muy difícil poner una cortina, correr. Yo he visto algunas que tienen como una persianita de algún tipo de tela sintética, algo así, pero ¿cómo llegás hasta ahí? Claro, ese es el problema. Y el otro inconveniente que tienen es la aislación hidrófuga. Porque nosotros tenemos que recortar el techo es muy difícil colocarlo y hay que establecer una serie de lengüetas que montan sobre la chapa y que muchas veces el viento mismo la desacomoda y te puede gotear. Lo que pasa con los caños de las estufas, ya sea la leña o gas, ¿no? Que hay que hacer todo alrededor del boquete. Una cimbería, ¿verdad? Bueno, ese es un problema. ¿Y el costo no es otro problema? Porque no deben ser económicas. No son baratas. Las buenas, que tienen doble vidrio, con cámara de aire en el medio para evitar la condensación, justamente, no son baratas para nada. Pero bueno, siempre es un recurso, sobre todo para aquellas casas que no tienen la posibilidad de recibir luz de otra manera. Claro. ¿No es cierto? La otra alternativa es esto que vos mencionabas recién, las chapas traslúcidas. La chapa traslúcida nos permite eso, incorporar la luz directamente desde el techo al ambiente. Son grandes, ¿no es cierto?, como una chapa cualquiera. Hay que adaptar la estructura a esas visuales, ¿no es cierto?, porque si va a entrar luz, nosotros no le tenemos que poner el entablonado, no se tiene que ver el aislante, etcétera. O sea, tenemos que acondicionar ese espacio para que eso forme parte del ambiente sin deteriorarlo como imagen, digamos, no estéticamente. Tienen el inconveniente del envejecimiento. Claro. Quienes hayan tenido muchos años habrán podido observar que se le van despegando como los hilitos de los pelitos. Se van deteriorando. Claro, se va gastando, porque el plástico se gasta a la intemperie, el sol lo quema. Y me imagino que se escapa el calor también, ¿no? No son térmicos. Claro, no son térmicos. No, justamente. Pero bueno, por ahí para un detalle, en un quincho, en un galpón, en algún lugar, en un garage, bueno, hasta en una vivienda, pero bueno, bien pensado, que no te quite el calor. Si ves acá el corralón este que están armando acá al lado de Gendarmería, qué gigante eso. Y viste que tiene una chapa de zinc y una chapa traslúcida, una de zinc y una traslúcida. Eso para dar luz adentro del depósito, digamos, ¿no? Bueno. No son transitables, no puedes pisar como pisas una chapa de zinc, no puedes pisar la chapa traslúcida, y la fijación tiene que ser esmerada, cuando se coloca, porque como es plástico es más blandito que el metal, ¿no es cierto? Y el clavo o la fijación, el tornillo con que nosotros lo fijamos a la estructura para que no se vuele, con el viento se va moviendo, entonces conviene ponerles una abrazadera de goma, ¿verdad?, para que absorba ese movimiento y no lo vaya abriendo, porque si no después empiezan a temblar, se te cuela agua por ahí adentro, etc. Claro. Bueno, y después tenemos el policarbonato. Una pregunta, perdón, lo que nunca presté atención es si hay de otros colores, porque siempre las vi translúcidas blancas, digamos, transparentes, ¿habrá? Hay transparentes, verdes, hay transparentes que se usan, que son especiales para viveros, que si uno quiere puede buscar en internet. Acá yo no las he visto en los corralones, digamos, pero hay unas que se llaman cristal. Son directamente transparentes. Sí, ¿y de otros tonos? No creo, más siempre no. Sí. Para la luz, digamos. Blanco, es para la luz, claro, para dejar pasar la luz. Y después el otro techo así que deja pasar la luz es el policarbonato. Uh-huh. El policarbonato es prácticamente lo mismo que una chapa traslúcida, pero tienen como celdas de aire, son dos capas con celdas de aire en el medio. Viene bien porque aísla un poquitito el calor exterior, pero tiene el mismo problema de envejecimiento que todos los plásticos a la intemperie. ¿Y no es más frágil? Me da la sensación que fuera más frágil. Quizás no, es una impresión. Yo he visto así, policarbonato. Tenía un amigo que tenía recortes. Sí. Y me da la impresión como que fuera más... Hay más de débil. Distintas densidades. Hay distintas densidades, hay hasta rígidos. Uh-huh. Pero es un material caro, no es un material barato. Se dilata con el calor. Necesita muchos puntos de sujeción próximos, porque si no se pansea. O sea, es un material que, digamos, como todos los plásticos, el sol los deteriora. Tengamos siempre presente eso. Ponemos un invernadero, le ponemos un plástico de 200 micrones y a lo mejor 4 años nos dura, pero después se rigidiza de tal manera que lo golpeas con la uña y ya se parte. Claro. Los plásticos, y me imagino que yendo al aspecto ecológico, son todos materiales que, bueno, no se pueden considerar muy amigos del medio ambiente en su fabricación y demás, ¿no? Claro. Es qué difícil hacer una casa prescindiendo de materiales intoxicables, intoxicantes o intoxicados en su fabricación, porque siempre terminás echando mano. Mirá, es complicado, ¿no? Solo tres estaba pensando, sí. Vos fíjate, ¿no? Las civilizaciones que usaron el ladrillo, uh-huh, eran los asirios, ¿no es cierto? Allá en la media luna de las tierras fértiles, por Irak, y qué sé yo, ¿no es cierto? En el desierto, construían estos mampuestos de arcilla para construir los palacios, las viviendas, etcétera, las fortificaciones, todo, con ladrillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho ladrillo, o sea, mucha arcilla, ¿no es claro, cierto? Y les venía bien las características térmicas que tiene el ladrillo, por el calorazo que tienen ellos allá también, la facilidad de construcción, porque son pequeños mampuestos con los que puedes armar una pared, y eso se universalizó, ¿no es cierto? Ahora, hay lugares, por ejemplo, en Brasil, supongamos, ¿no es cierto?, donde la gente se hace la casa con bambú. Claro. Porque le sale mucho más económico, más a cuenta, que fabricar un ladrillo. Claro. Digamos, porque es lo que el material te lo provee la naturaleza que te circunda, uh-huh, ¿verdad? Nosotros somos hijos de una civilización occidental, digamos, globalizada, que no presta atención a ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y en ese sentido somos más caprichosos que aquella persona que está relacionada íntimamente con la naturaleza. Entonces podemos pedir eso: yo quiero un techo policarbonato y quiero una mesa de titanio y quiero, ¿no es cierto? La mayoría de las tecnologías que utilizamos son importadas, la mayoría de las tecnologías. Acá en Argentina sí producimos las chapas de zinc, o sea, ni siquiera las podemos exportar, son carísimas. El otro día estaba escuchando a la presidenta cuando habló sobre el tema creo que era Sindar, y resulta que en el exterior, en otros países, la chapa, el zinc, es más barata, las chapas de zinc son más baratas, pero para proteger la industria nacional, digamos, se sigue, no se importan esas chapas para que se puedan, los fabricantes de acá las puedan vender. Y el mercado interno se consume casi todo, prácticamente todo. Pero hay otros más, vos decís, bueno, la chapa es zinc, pero el zinc también se produce acá en la Patagonia, uh-huh, ¿no es cierto? Hay distintos yacimientos de zinc. O sea que sería algo que podríamos decir pertenece al país. A la zona. A la zona, ¿no es uh-huh, cierto? Ahora, hay otras tecnologías como, por decir, el vidrio o los metales, otros metales, las tecnologías de digitales, que no producimos nosotros y que están incorporadas a nuestras casas, como puede ser desde una computadora hasta un sistema de alarma, sí, ¿verdad? Y pasa que eso, si ponerle que nosotros dijéramos, bueno, vamos a hacernos las casas de madera, ¿verdad? Como se hacían antes, sí, acá, todo el mundo. Lo que pasa es que la madera era barata porque aparte éramos pocos. Sí, yo ni cuando hice la casa la primera vez ni la compré, en los 80. Era muy barata, yo me acuerdo. Estaba ahí, era lo que sacábamos del bosque, del monte, para poder, poder estar. Claro. Era lo que se usaba, bueno, algún poco se compró también, claro, pero no mucho. En golondrinas costaba un rollizo de ciprés, carpintería, puesto en obra, un peso el metro, de 30 centímetros. O sea, un rollizo de 6 metros de ciprés te salía 6 pesos. Claro, y yo recuerdo de ciprés haber hecho las tejuelas, que inclusive participé de hacerlo porque me pareció algo hermoso, artesanal, que eran estos bolos de ciprés, de un par de cipreses caídos que se encontraron ahí mismo en el terreno, y la misma gente, los paisanos, los conocedores de ahí, hacían las tejuelas a mano con la chuela y la masa. Tal cual. Y después, las ponían como prolijas, los rebordes a machete, y hacían los fardos con alambre, y eso era el techo de la casa. Y eso, pero se acabó. Era, claro, ya no se puede. Entonces no era sostenible. Uh-huh. O sea, esa es la cuestión, ¿no es cierto? Mientras son pocos es sostenible, cuando ya somos muchos ya no es sostenible. Y yo creo que a medida que crece la población mundial, todas las producciones, todas las industrias, todas las prácticas se vuelven insostenibles. Totalmente, por eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el tema. Pues aparte hay una apoyatura cultural sobre la que nosotros diseñamos nuestras ciudades, nuestras casas y qué sé yo. Y es una apoyatura cultural que muchas veces prescinde del medio ambiente, no se fija si es sostenible. Es una cuestión también elitista, ¿no es cierto? De apropiación de los materiales, del valor simbólico de los materiales. O sea, todas esas cosas son el componente. Sí, ¿no? Yo me pregunto también si uno a la hora de construirse una casa, de allá de habitarla o alquilarla, no, porque hacer lo que hay, pero si tenés la posibilidad de empezar a pensar si uno puede por ahí reducir eso, ¿no? Como decir, ya sabemos que estamos hasta las manos con con, ¿no?, la tecnología contaminante y demás, ver dentro de todas las opciones que hay qué se puede elegir. La menos peor. La menos peor, y claro, no con esta falta de conciencia, más sí, hago como quiero, construyo que no me importa nada, sí, y por ahí compensar con, por ejemplo, me imagino, ¿no?, con lo que tiene que ver con la entrada de luz, la orientación, o con el escape de calor también, claro, ver cómo se puede esa sustentabilidad, exacto, equilibrar, ya que no puedes disponer de todos los materiales ecológicos, en, ¿no?, Dinamarca, por así decir. En Dinamarca no te permiten construir paredes de menos de 60 centímetros de espesor, uh-huh, y que tengan además cámara de aire, claro, ¿viste? Porque es una cuestión de ahorro de energía, claro, fundamental, simplemente por eso, ¿no? O sea, el país necesita, no puede producir tanta energía, entonces bueno, bueno, y no te permiten gastar tanta con esas temperaturas, claro, extremas, necesita más, ¿no? Nosotros acá no le prestamos mucha atención todavía al tema del, uh-huh, aislamiento, ¿verdad? Todavía seguimos usando las paredes de ladrillo simple sin cámara de aire. Seguimos usando paredes de madera con clavaderas de 4 pulgadas, digamos, o sea que nos quedan unas paredes prácticamente de 15 centímetros por las que entran un montón de chifletes y por la cual necesitamos mucha más que cantidad de calorías para poder calefaccionarla. Sí, también, ¿no?, me imagino la alternativa que te da la, digamos, la reglamentación vigente en el lugar donde vos querés construir, porque yo me acuerdo, recuerdo charlando con vos que quería, bueno, proyectar un poco una casa y a mí me gusta siempre esa estética de piedra hasta 80 centímetros, un metro así bien angular, ¿no? Tipo de, sí, voladura. La piedra de voladura. Claro, y con las vigas así, ¿cómo se diría? Esos troncos canteados de cuatro caras, canteado, ¿no? De Michuela, ese tipo. Sí. Y vos me comentabas, y bueno, y vidrio, ¿no? Mira, imaginaba así que no era posible porque no estaba de acuerdo con los cánones vigentes de construcción antisísmica y todo lo que la municipalidad te... Claro, ahora hay que... Siempre está el recurso, digamos, estético como para disimularlo, pero lo que se pide es una estructura de hormigón armado antisísmica, claro, porque estamos en lo que se llama zona sísmica 2, uh-huh, entonces hay una referencia que son las normas CIRSOC, que piden eso, piden una estructura que sea antisísmica de hormigón armado. Pero siempre existe la posibilidad de trabajarlo, digamos, artificialmente, claro, y que no se note, y que de claro, todo el aspecto existe esa posibilidad. Bien, vamos a cerrar acá, dale, Bárbara, con este tema. Dale. Y vamos, bueno, a... pero queda pendiente ver el tema de la orientación para la luz. Sí. Ver cómo podemos captar más. Otro día charlamos. Claro, básicamente tendríamos que decir esto. A mí me encanta, por ejemplo, desayunar al solcito. Entonces, sí, saco la silla al este, me pega el sol, miro el pilde, qué sé yo. Cuando empieza el verano, el norte no lo usás. Lo usás, puede ser para entrar luz, pero vos no te vas a ir a sentar en la cara norte de tu casa porque te cocinás. Te morís de calor. Claro. Y en el oeste, salvo que sea la tardecita, en el verano no te vas a sentar, al oeste tampoco. Ajá, o sea que la cara que más vas a usar del lado exterior en el verano va a ser el este. En el otoño no, porque la cara este se pone en sombra enseguida y hace frío. En cambio, la cara norte y la cara oeste van a ser las que más vas a usar. Para la entrada de luz, depende del ambiente, que era lo que te decía. Si va a ser una cocina, suponte, sería lindo que se fuera iluminada de mañana, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? El dormitorio estaría bueno que le pegara el sol a la tardecita, cosa que quede calentito para la noche, pongamos, claro, ¿no es cierto? La sala estaría bueno al norte porque cuando empieza el verano el sol pasa por encima y no te pega en la ventana, claro, y en cambio en todo el invierno tenés toda la sala iluminada, ¿no? Esa, simplemente con que miremos así todo el día de dónde viene el sol, vamos a, y que nos fijemos cuando nos gusta cómo estamos, en qué momento del día estamos, por dónde está entrando el sol, en qué ambiente, creo que vamos a poder definir fácilmente, digamos, dónde queremos la entrada de luz, dónde queremos la terracita. Claro. Hay que usarla en la casa. Bien, ahora sí vamos al tema que por el cual Bárbara está invitada. Bueno. ¿Vos tenés ¿De qué querías idea hablar? Del inglés. Del vos sos inglés. Profesora de inglés, yo quiero hablar del inglés porque el sí, inglés es parte de nuestro patrimonio cultural como parte de este imperio mundial, digamos. Sobre todo siendo occidentales como somos, digamos, yo de chiquitito jamás me lo cuestioné, pero a mí me enseñaban inglés, sí, ¿verdad? Ibas a la escuela, es más, tenía una connotación hasta, te diría, de clase, o sea, sí, si vos estudiabas inglés era como, pará que yo sé, yes, de Blackboard, claro, todo ese tipo de cosas. Yo me hice así una especie de, como para realizar un marco conceptual, me hice un pequeño punteo, ¿no es cierto? el inglés, nosotros por un lado tenemos el idioma, yo reivindico el idioma, ¿no es cierto?, como esa, como la construcción de ese significante, que es un fenómeno mundial del hombre, que es inherente al hombre la creación del lenguaje, que le ha permitido relacionarse con la naturaleza y con otros hombres, digamos, poder trasladar sus experiencias a otros, ¿verdad? O sea que el idioma en sí son, digamos, productos del puro pensamiento, separados absolutamente de cualquier tipo de ideología, ¿verdad?, o de interés particular, El hombre genera idioma porque lo necesita. Sí, es social, es un fenómeno social. Es un fenómeno humano, ¿verdad? Sí. Y fantástico, por otra parte. Después nosotros tenemos otros elementos que hacen hacia nuestro acervo, como ser lo cultural, la cultura, ¿no es cierto? En el inglés, la cultura inglesa es producto de un montón de pueblos que fueron guerreando y relacionándose, sobre todo anglosajones, ¿cierto? Normandos y sajones. Después, a nivel político, el inglés a mí me hace, me recuerda, es una monarquía parlamentaria, ¿no es cierto? Que históricamente fue la que lo inventó, pero usó del esclavismo. Es un imperio, se reivindica como imperio, es colonialista, o sea, ha hecho colonias, nosotros tenemos el ejemplo acá con las Malvinas, y ha desparramado su cultura por el mundo a partir de las colonias que se han instalado. Por el otro lado, geográficamente, Inglaterra, digamos, siempre fue un pueblo, los ingleses, los anglosajones siempre fueron muy guerreros, digamos, ¿no? Tanto así que se comieron a los irlandeses y a los escoceses también, digamos, ¿no? Y si los dejan, siguen. Unas islitas ahí de Mandanga, bueno, hicieron desastres. No vamos a discutir. Perdón, ahora. Los ingleses que están escuchando, no quisiera. No, estamos hablando desapasionadamente. Ni por las Malvinas, ni por las Islas Británicas. Por supuesto. Yo no sé en qué año, pero se instauró la enseñanza obligatoria del inglés. No sé si es obligatoria. A ver, seguro que lo estudié, pero no me acuerdo. Bueno, me acuerdo, el siglo XX, seguramente. ¿Es obligatoria la enseñanza? No, obligatoria, no, en el secundario. En el secundario. Bueno, yo recuerdo cuando iba al secundario, teníamos en mi escuela, que era un bachillerato, hasta tercero inglés y cuarto y quinto francés. En otras escuelas, bueno, ya si era italiano, o todo francés, o todo alemán, pero lo tradicional era hasta tercero inglés y cuarto y quinto francés. Y en primaria ni siquiera hoy es obligatorio. ¿En primaria no es obligatorio? No. Creo que ahora empezó una movida que a partir de cuarto grado, de segundo ciclo, tienen los chicos, pero me parece que no es obligatorio. Se va haciendo. No sé si querías redondear algo más. No, sí. Es el idioma del mercado, ¿no es cierto? Es el idioma de la tecnología, porque ellos inventaron el mercado, ellos inventaron el capitalismo, ellos inventaron la tecnología también, me refiero al hemisferio norte, ellos y sus nietos, los norteamericanos, ¿no? Se habla en todo el mundo el inglés. Sí, ¿verdad? Lengua franca. Quien ha viajado por ahí por el mundo sabe que el idioma con el que se va a relacionar, llega a cualquier país, se habla en inglés. Es una herramienta de comunicación. O sea que de alguna manera, también culturalmente, el mundo se apropió de ese idioma inglés para poder relacionarse, ¿verdad? Pues yo estoy convencido que, incluso por decir algo, vamos hacia los extremos, ¿no es cierto? Los de Al Qaeda, cuando fueron a, no sé, van a comprar armas, a lo mejor a no sé dónde, se hablan en inglés, porque es el idioma que se entiende. Sí, porque los que venden armas son norteamericanos y ellos hablan otro idioma. O sea que el inglés sirve también para todos. Las sociedades se han apropiado a esto. No estoy haciendo un poquito de cinismo, pero la idea es esta, ¿no? Se han apropiado el idioma y ya ha trascendido ese efecto que pretendía el imperio inglés, digamos, que era de conquistar culturas. O lo logró. Sí, hasta cierto. Eso es muy interesante, ¿ves? ¿Lo está logrando o no? Yo sé que hay cosas, por ejemplo, que tienen los ingleses como costumbre, que es hablar con iniciales, ¿no? El CD, el DJ. Y porque básicamente es un idioma sintético. Es un idioma sintético. Sí, en principio, te quería contar, no estudié inglés por nada en particular. Así como decís, me tocó de chiquita en la escuela que iba, una escuela privada, teníamos desde jardín de infantes, pero no era bilingüe, ¿eh? No, viste que había escuelas que ibas a la mañana en español y a la tarde en inglés. Sí. teníamos inglés como materia así extra curricular, claro, en primaria, y después en secundaria normal como cualquier secundario. Pero yo siempre, a mí siempre, yo soy muy lingüística, ¿viste? Me gustó, claro, mucho los idiomas, la comunicación, lengua, literatura. Y en realidad estudié portugués también cuando estaba en la secundaria, y también francés, bueno, que después seguí estudiando y perfeccionando. No estudié más idiomas porque, bueno, me vine para acá y después era un poco complicado y después falta de tiempo, pero entiendo bastante italiano. Siempre me fascinó el lenguaje, ¿no? Y la comunicación. Y desde ese lugar, bueno, como también siempre me gustó la música y el cine, ¿viste? Con el tema de la penetración cultural que vos nombrás, imperialista, a través del idioma inglés, bueno, un poco fui víctima o ahí carne de cañón, claro, para todo lo que eran las series, las películas, Walt Disney y todo, como decías vos, en esa época que era hasta considerado de categoría, ni siquiera, yo era reclase media, pero viste, te mandaban a estudiar inglés. Nunca me mandaron, yo le pedí a mi papá, sí, como me gustaba tanto, que iría a ir a estudiar, y la hermana de una amiga, que era más grande que nosotras, me recomendó donde ella estudiaba, un instituto británico ahí en Capital. Le pedí a mi papá y bueno, y yo, mira, estaba en primer año de la escuela y me hicieron un test y me pusieron creo que en cuarto del instituto. Como que también, así como siempre fui re dura para las matemáticas o para la plástica, para eso siempre para eso componía. Tuve mucha plasticidad y lo disfruté mucho, y me gusta la literatura, la poesía, el idioma inglés está como, por un lado, muy, así como decís vos, ¿no?, mal visto, porque logró esta cuestión de convertirse hoy día en la lengua franca que cualquiera necesita para laburar o para viajar o para comunicarse, que para mí no es tan así. Y bueno, y por otro lado tiene una plasticidad y una belleza y un poder de síntesis, como decíamos recién, que es lo que a mí me gusta de ese idioma, ¿no?, el sonido y un montón de cosas. Lo consideran muy difícil porque viste que se escribe de una manera, se pronuncia de otra. Pero bueno, una vez que uno, si tenés oído y si lo disfrutás desde ese lado, viste que hay idiomas más duros, hay idiomas más cortados. Tal cual. Qué sé yo, yo como también estoy acostumbrada, lo escucho y me gusta escucharlo y me gusta escuchar, sí, a mí las canciones. Hay cosas que me llaman la atención, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros para definir nuestras vocales usamos la misma vocal. Sí. Ellos hay muchísimas. Para definir vocales, para nombrar una vocal, usan dos vocales. Sí, ejemplo, dos vocales juntas, claro. Ey. Ah, bueno, la única, sí, es A, la única es la I, creo. Claro. No, bueno, pero la A, la I no, la I también es I. La E se dice I, es A, E, I, O, U. Dos vocales distinto. Para mencionar una. Pero vos decís nombrar la vocal. Sí. O sea, tenés distintos tipos de A, porque no es lo, claro, mismo decir, qué sé yo, car, Apple, o car, que es una A, a decir, sí, can, que es, claro, ¿viste? Pero son sutilezas de la parte fonética. Sí, son más claros, son inclusive más culturales. A los mismos hablantes más parecido al guaraní. Sí, rarísimo. A los mismos hablantes nativos le cuesta mucho la ortografía, ¿viste? Claro. Mí, hubo hablantes nativos que me han dicho que tenía mejor ortografía que ellos, porque bueno, de tanto leer y estudiar, claro, y aparte siempre fui muy como de retener la ortografía y todo, ¿no? Pero es, qué sé yo, es complicado el tema de la penetración cultural. Yo siempre lo trabajé, y más en las escuelas, porque antes de ser profesora yo estudié para ser traductora de inglés. Sí. Traductora no pública, que es la parte legal, ¿viste? De, sí. Legal, contable, administrativa, cuando tenés que hacer certificados, pasaportes, qué sé yo, hasta cosas de defunción, de casamiento, trámites, documentos, contratos. Nunca me gustó esa parte de derecho y números y administrativo. Yo estudié traductorado científico, técnico, que no me gustaba mucho, pero era parte de la carrera, literario, que era lo que me apasionaba, e intérprete simultáneo, que el intérprete es el que lo hace oralmente, ¿viste? Que puede ser que están hablando y al mismo tiempo vas traduciendo, o que se hace por tramos, o trabajás en las cabinas con auriculares, ¿viste? Ahora, suponte, no existen institutos que enseñen argentino, castellano en el mundo, digamos. Casa Argentina. Sí, me imagino instituto que. Instituto Superior, sí, Argentino. Por eso te decía, yo, claro, al principio yo estudié para ser traductora porque no me gustaba la parte de ser profe, digamos. Sí. No, porque voy a esto, la pregunta va orientada a esto. Los contenidos de la enseñanza del idioma, ¿no es cierto? Por eso yo al principio hacía esta diferenciación entre el idioma, la cultura, la política, la historia, la geografía, ¿no es cierto? La enseñanza del idioma se puede dar con distintos contenidos. Por eso te decía, ¿no?, que es muy diferente. Yo lo que estudié al comienzo para traducir, sí, o para, claro, interpretar, a lo que estudias después para enseñar el idioma. Yo después completé la carrera, porque tenía parte de la carrera hecha, con las materias pedagógicas. Claro. Y ya estaba siendo profesora. De hecho, empecé a ser profesora sin ser profesora, porque acá no había gente que diera inglés. Y, a mí me llamó y ahí la es atención. Donde cambia el enfoque, porque como nosotros aprendimos, sí, siempre era muy, viste, la de inglés era, bueno, la bruja insoportable, la vieja, que no te bancabas porque era todo gramática, sí, muy rígido, mucha pronunciación, mucha repetición, que se sigue haciendo. Sí. Pero después hubo un cambio del enfoque, que es el enfoque comunicativo, ajá, que no va tanto por decir las cosas perfectamente bien, sino por poder entenderse. Y también de como de ubicar la necesidad de la persona que estudia, para qué lo va a usar, ¿no? No es lo mismo si vos querés estudiar literatura, arte, o si vas a ser mozo, si lo querés para una cosa práctica, o si vas a estar haciendo una carrera de pronto, no sé, científica, y querés poder leer libros o textos o para manejar máquinas. Entonces, a partir de ahí se le dio un enfoque más comunicativo, más lúdico en los primeros años y en la escuela, si se quiere. Y bueno, después ya más orientado, como decís vos, el contenido, por ahí las necesidades del estudiante, ¿no? O al entorno del estudiante. Claro, esto de los contenidos yo te lo planteaba porque, por ejemplo, vos viste, acá en la, uh-huh, la facultad tenemos inglés, o sea, el inglés se enseña encima en 4 niveles, sí, ¿verdad? O sea que se considera muy importante porque estamos hablando de la Facultad de Diseño Artístico Audiovisual, sí, porque el manejo de la tecnología implica el conocimiento del inglés, porque vienen todos los manuales en inglés, porque etcétera. Luego esos contenidos, por un lado, yo me doy cuenta, en uno generan resistencias algunos, ¿no es cierto? Uh-huh. Otras uno lo toma, uno compra, ¿verdad? Uh-huh. Estoy hablando del contenido de la enseñanza. ¿De qué contenido? Hay que ver cómo te están dando. Por eso, yo no voy a inglés en la facu porque tengo la equivalencia completa, no sé cómo lo están dando. Estoy refiriéndome a un manual con el que estoy estudiando, uh-huh, en este momento. Donde el otro día en una cuestión de estos ejercicios de conversación, como vos decís, sí, de comunicación, ¿no es cierto? Entonces estaban hablando, por un lado, primero de Afganistán, una conversación que ocurría en Afganistán, sí, ¿no? Donde ella decía, antes acá la ley era muy dura y se vivía muy mal, pero ahora estamos bárbaros gracias al cambio de gobierno, porque ahora podemos ir al cine y ver televisión. Uh-huh. O sea, que lo que me estás diciendo, estás haciendo una síntesis de todo lo que está ocurriendo en Afganistán, me está diciendo que antes eran todos malos, pues seguramente eran talibanes, sí, ahora está todo bárbaro porque podemos ver televisión. Eso es una es un eufemismo. Te pregunto si era un texto, un diálogo, algo grabado. No, es un texto. ¿Un texto de un libro, claro, hecho el otro, para estudiar inglés? El otro, sí. ¿Y la fuente cuál era? ¿Era un artículo periodístico o estaba inventado por los autores del libro? No, estaba editado por los autores. Bueno, eso tiene. Y el otro era en África, sí, un grupo de niños negritos, y ella que estaba contenta porque gracias a los nuevos avances se había comprado un televisor, entonces daba cine y con eso ganaba plata. Entonces están todos los negritos mirando televisión, claro, y ella les cobra a los negritos para que puedan ver la película por la televisión. O sea, ahí me está, por un lado, me está diciendo cuál es la herramienta, aparte de las armas, la herramienta principal de colonización, digamos, de injerencia, de desparramo de cultura, sí, digamos, de ideologías, es la televisión o todas aquellas cosas, digamos, donde se reproduzca la cultura del fuerte, sí, ¿verdad? El otro la consume, ¿verdad? Yo quiero separar, este es un tema conflictivo, porque yo voy a dar inglés y todos tenemos que dar inglés y tenemos, sí, que estudiar inglés porque pues el idioma eso con que nos relacionamos en este momento en el mundo, casi en todo el mundo. Pero casi. El tema es qué recorte hace el docente o la docente, porque yo el material que selecciono, por eso te decía, sí, que las tendencias pedagógicas cambiaron mucho. En lo que es la escuela secundaria y en cualquier, inclusive en el terciario o en cualquier grupo, primero que si no está al nivel, digamos, parejo entre más o menos entre los que van al curso, ya se genera un problema, porque hay algunos que enganchan y captan más, sí, y otros menos. Y yo no conozco ninguna institución pública donde pongan inglés por niveles. Vos tenés un grupo de 15, 20, 30, 10, claro, estudiantes, y cada uno tiene un nivel muy diferente, inclusive habiendo hecho los mismos años de escuela. Tiene mucho que ver con lo tiene con mucho el tipo que ver, de, claro, de extracción social que tengan también. No te creas, porque más allá de lo social, tiene que ver con esta capacidad lingüística que yo te decía. Yo soy de la tendencia de las inteligencias múltiples que todos tenemos, ¿viste? La matemática, sí, la lingüística, la espacial, la artística, sí, y un montón más que se desarrollan, y las tenemos en distinta medida. Algunos tienen más desarrollada esta capacidad lingüística, otros la matemática, bueno, y ahí jugás con eso, que es personal, pero más o menos poder tener un grupo, no te digo heterogéneo completamente, pero que donde vos puedas ir con los contenidos que, claro, que les lleguen a todos por igual, pues si no algunos van a quedar pagando y otros se van a aburrir, que eso pasa mucho. Pasa en las materias de tipo social, por ejemplo, como cualquier tipo cosa, no sé, historia del arte, sociología, estas materias así, donde los contenidos son revisados y cuestionados, ¿no es cierto? Todas las materias. Claro. ¿Y por qué en el inglés el los tema contenidos es que inglés no son es lo que se llama transversal, porque vos sí, en inglés podés hablar de cualquier tema. Yo en la escuela hago eso, ¿viste? Es difícil porque tenés grupos, claro, de chicos grandes y de primero a tercero más o menos doy una base para que todos, sí, salgan con una mínima base que también les facilite la cuestión en años superiores y los que quieran seguir estudiando, perfeccionando ese idioma u otros, después lo hagan particularmente, ¿no? Pero el, ya en cuarto y quinto lo que trabajo es los contenidos de acuerdo a la orientación de la carrera o de ese secundario. Suponete, en Magín Ahogado, que la orientación es agrotécnica, agroforestal, veo todas cosas vinculadas al medio ambiente, al bosque, a la preservación de los recursos, cosas que ellos ven en inglés. En otras materias trato de hacerlo en inglés para que ellos vean el vocabulario relacionado, si ven después artículos en internet o se topan con lo que sea, y bueno, para hacerlo un poco también que más se atractivo. Se puede, digamos, generar un contenido que digamos con el que el estudiante se sienta mucho más identificado. Totalmente, son inglés, son dos tendencias o dos formas de hacerlo que no son excluyentes. Una, claro, se llama content based, content, sí, basada en el contenido, sí, y otra como structure, basada en la estructura. Cuando vos querés enseñar estructuras, estructuras, estructuras, le ponés cualquier cosa de relleno, lo de Afganistán o lo que miércoles sea. Si vos no tenés tacto como docente o no tenés sensibilidad como para hacer un recorte de material que le vaya bien a tu grupo, bueno, eso ya va en el docente. Quizás esto era un artículo periodístico. Inclusive a mí lo que no me gustó nunca fue el negocio del inglés, ¿viste? Yo siempre di en escuelas públicas, sí, y en UPCN en una época, justamente para la gente que no se podía pagar un curso privado, ¿no? Sí. Entonces, siempre es como que traté de unir el contenido a lo que a la gente le interesaba, porque ¿para qué te vas a llenar más de cultura inglesa o yankee o como lo quieras decir, que también genera un rechazo? Que tampoco está mal, porque si yo estudio un idioma, me gusta también saber la cultura de ese idioma, pero inglés no es yanquilandia. Inglés se habla en muchas partes del mundo como primera lengua, en otros países, y en países como Irlanda, que hasta sufrieron el mismo asedio de los ingleses, ¿viste? Vivían siendo vecinos, odiados, despreciados, bombardeados. Entonces, hay muchas cosas en juego. El discurso es muy simplista, ¿viste? Estos yanquis, los ingleses. Y es verdad, yo, como siempre estudié idiomas y comunicación, nunca discriminé a nadie, ¿viste? Ni por chileno, ni por judío, ni por negro, ni por gringo, ni por bolita, como dicen, no me gustan esos peyorativos de con el nombre del país, ¿viste? Paraguas, bolita, perucho, esas cosas siempre nunca me gustaron, ¿viste? Porque me parece que la persona es más allá de su lengua y su cultura, y lo que hay que hacer es como romper esas barreras, sí, culturales, ¿no? Y a través de la comunicación se puede llegar a lograr, es difícil. Yo creo que los idiomas unen a las personas, digamos, ¿no? Relacionan a las personas, y las culturas muchas veces las diferencian, ¿no? Pero ahí está lo rico. ¿Eh? Ahí está lo rico también, la interacción cultural. Sí, la interacción cultural, siempre y cuando a vos te toque el rol del, digamos, del fuerte. Sí, eso ya está en tu mismo idioma. Acá mismo tenés en español, como te decía, el español fue otro instrumento de ocupación y de imperialismo. De hecho, acá nos colonizaron los españoles y hablamos castellano argentinizado porque bueno, y en ahora Brasil hablan portugués porque fueron los portugueses, y en Canadá mitad francés, mitad inglés porque fueron los franceses. Eso fue el fenómeno de colonización imperialista europea en América. ¿Qué se le va hay a un hacer, programa ¿viste? Que yo veo, que escucho, perdón, a veces quedamos en Radio Nacional, que es un programa que dura media hora, que es que lo da la comunidad mapuche, ¿no? Y hablan en mapuche y lo traducen, y cuentan su historia y la cuentan luego en castellano. Y a mí me parece bárbaro, o sea, que haya difusión de las lenguas nativas. Pues eso que te digo, los idiomas sirven para relacionarse, sí, ¿no? A mí el inglés me ha servido para relacionarme con gente que no hablaba el castellano. Sí, totalmente. Y que fue el idioma puente que hemos utilizado para hablar. Por eso. Ahora, eso es una cosa, el idioma, por eso yo hice esa separación entre lo que es el idioma, digamos, y la mochila cultural que viene atrás, ¿no es cierto? Por eso te decía, una cosa es utilizarlo para meterte más de la cultura y venderte más y meterte, claro, más en el consumo, tal chuparte cual, más, y otra cosa es usarlo para que vos también valorices tu propia cultura enfrentándola, ¿no? Podríamos estudiar, y por decir, historia argentina en inglés. Obviamente. De hecho, no se hace falta en las escuelas bilingües. No hace falta estudiar historia inglesa. Claro, cuando te comentaba lo que yo hacía cuando daba en la escuela, o siempre en la escuela pública, sí, iba referido a esto. Los institutos ingleses y los libros y las empresas y todo son un negocio, ¿viste? Ellos lo que quieren hacer es sacar nuevos libros con CDs interactivos y cada año distinto. Y si vas a una escuela privada, te piden cada año uno distinto. Sí. Y esos libros muchas veces lo que traen es mucho la cultura foránea. Pero cada vez más, hasta en esa parte de la editorial que hay, ¿no?, para aprendizaje de inglés, y la que está más bajada a las escuelas públicas, que se hace también en Argentina, le ponen a los chicos temáticas como más cercanas a su realidad. O sea, protagonistas de chicos argentinos o chicos de otros países latinoamericanos, o por ahí escuelas donde hay chicos de todo el mundo. Siempre hay una cuestión elitista. Ahora se está popularizando como todo. Pero, viste, se generalizó. Sí, es eso que hablamos. Ahora la sociedad se apropia. La gente lo tomó. Claro, y ya pasó, viste, para mí, de ser esa herramienta, ese instrumento de penetración cultural, como que ya lo hizo el laburo. Claro, viste, como acá los españoles. Ahora tenemos que ver qué hacer con eso y cómo usar esas herramientas para revertirlo. Yo sigo haciendo la distinción entre el idioma y el contenido que tiene la enseñanza de ese idioma. Sí, en cuanto a la universidad, te digo que es más delicado. Yo dentro de la carrera tuve materias como educación para jóvenes y adultos, donde siempre tenés que interactuar con el adulto, con el joven, para ver cuál es su postura, su necesidad, su background, lo que trae, ¿no? No podés ir como en segundo grado y bueno, hoy chicos, viste, de acá, no tiene sentido, que ni con los chicos lo hago realmente, porque también le buscó la vuelta al grupo, me tocó dar inglés en escuelas rurales y era realmente un chiste, viste, yo a veces también me daba vergüenza, pero lo que hacíamos era jugar, expresarnos con los chicos más chiquitos. Hicimos un diccionario español, mapuche, inglés, viste, con todos los números, sol, luna, viste, todo con dibujo, fue todo un laburo de plástica. Ese es un, ¿ves? Eso de alguna pero manera realmente por eso contenido... decir qué ridícula esta, viste, no. Era como un poco también ver que son todos culturas y valores y lenguajes distintos y códigos de comunicación. Ya a un chico o una persona aprender un nuevo código de comunicación ya te hace utilizar las operaciones intelectuales de otra manera, o sea que te va a venir bien. Intelectualmente te va a venir bien, pues ya te hace pensar distinto. Claro. Y es un ejercicio también. Sí, ¿viste? Había un elemento del que habíamos estado hablando en el programa anterior con Reinaldo, que era el tema de la lucha por el poder simbólico que ocurre dentro de las comunidades, ¿no es cierto? Cuando, mediante el idioma, digamos, yo estoy enarbolando símbolos, ¿no es cierto?, de opresión, o símbolos que hacen que mi interlocutor, ¿no es cierto?, ocupe el rango menor. Claro. Esos contenidos son complicados, digamos. Bueno, ¿no? Pero eso pasaba. Podemos reivindicar nuestro símbolo, nuestro poder simbólico. Obviamente. ¿No es cierto? Obviamente. El idioma inglés. O sea, el idioma es independiente. Sí, hemos trabajado el Martín Fierro en inglés en la escuela, viendo las traducciones del Martín Fierro en distintos idiomas, analizando, Martin creando. Iron. Claro, viste, también haciendo chistes, pero quiero decir, en lo cultural y en lo social, bien, viste, sí. Todo es válido. El tema es cuando se mezcla lo político, lo económico y lo que decís vos, este sistema de sometimiento y de supremacía de ciertas culturas sobre otras, que es lo que yo, bueno, siempre reivindicando nunca los lo idiomas. Sentí. Claro, y traté de revertir, seguro. Y acá pasó lo mismo. El referente, no quería perderme la idea, cuando estuvo Reinaldo, así como en Australia, que yo llamé para hacer ese comentario, bueno, de este sistema de asimilación, ¿no?, que robaban a los chicos de sus tribus y los educaban, no les dejaban hablar sus dialectos, lo primero era sacarles el idioma. Y me imagino que acá en América del Sur y Central pasó lo mismo con el español. No se les permitiría seguramente usar sus dialectos, y hoy en día se están reivindicando los idiomas, el mapuche, el guaraní, en todo lo que son zonas donde hay, bueno, estudiantes bilingües. Me parece que es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Todos sabemos lo que fue la penetración cultural y el imperialismo a través del idioma inglés, pero bueno, una cosa es decir lo compro y otra cosa es decir, bueno, yo lo sé, y como yo le decía siempre a los chicos, uso. En definitiva es mejor conocer el idioma del enemigo, si vamos tal al caso, cual. Porque vos vas con la remerita contento que te dice fuck me, viste, y ni sabés lo que dice. Entonces un poco también no ser tan gil, ¿no? Y si aprendes otros idiomas, otros códigos, que te sirva para crecer y para crecer en paz, ¿no? En paz con una propuesta de aceptación. Mira, vale, queda abierto el tema porque es muy interesante. Yo creo que vamos a poder agregar. Si va a ser muy lindo poder charlar estas cosas con vos. Te quería hacer otro comentario, que acá quiero conocer tu opinión también. ¿Sabés que hubo un robo en la Biblioteca Sarmiento? Te voy a contar cómo fue. El sábado a la noche, a las 11 de la noche más o menos, de repente unos policías que están ahí por la plaza, 11 de la noche, el sábado está lleno de gente, ¿no? Hay mucha gente, no sé si lleno, pero hay mucha gente. Bueno, ven que alguien está ahí manipulando unos monitores de computadores, que son pidiendo un remis, y le pareció raro, alguien. No podés fanarte de monitores de la biblioteca y pedir un remis en la vida. Entonces lo siguieron y lo agarran. No me dio bola. lo agarran en el puente que comunica con la que va para hacia el lado de la Loma del Medio, ¿no? Wanda se ríe, no puede ser. Y el flaco lo agarran y el flaco, no, que esto es mío, reivindicando, o sea. Encima, sin vergüenza, cara dura. Bueno, parece ser, según tengo entendido, una persona que era de Frutillar, de Bariloche, y que, bueno, accidentalmente o circunstancialmente está por acá, por la Loma del Medio. Lo agarraron, por supuesto, recuperaron las cosas de la biblioteca. Le habían sacado 180 pesos a la biblioteca y los monitores. Bueno, este es el dato, no por decir, policial, anecdótico, ¿no es cierto? Pero, o sea, la profundidad de esto es esto, ¿no? Sacándole el monitor, eso, la cantidad de chicos que usan la biblioteca. Sí. Una entidad sin fin de lucro, donde todos dan más de lo que reciben la gente que trabaja ahí, que lo único que hace es dar un servicio al pueblo, ¿no es cierto? Para mí es de un grado de brutalismo, de terror. Enfrente de mi casa. De que me importo a nada a mi semejante. Sí, pero ¿viste a mi amiga que vive enfrente de Marcela, en el departamentito? Si está escuchando, le mando un beso. Le entraron a afanar al departamentito, tiene un departamentito que es un ambiente abajo y un entrepiso, vive ella con la nena, que es maestra y alquila, y por una ventana que tenía rota, que está por arreglar, entraron y lo único que tiene es una tele vieja y un DVD, que tienes un montón, y una notebook que, bueno, la nena tiene la de la escuela y ella se la está pagando, que se decidió a comprarse, y le robaron el DVD y la notebook. Le rompieron todo lo que le quedaba de la ventana. Un departamento humilde, o sea, no es que entraste a una casa que había de todo y dijiste, a ver qué me llevo. Por eso digo, ¿qué pasa, viste? ¿Qué pasa? Yo entiendo, porque, viste, ningún pibe nace chorro. Para mí es el lema del 2000 en la Argentina, no hay otro. Y hay dos que me gustan. Ese y sin clientes no hay trata, viste. Yo para mí, esos dos lemas los tengo tan presentes todo el tiempo. Ningún pibe nace chorro. Nadie nace así. No. Quizás dicen, bueno, algunos tienen enfermedad psicológica, no sé, pero por ahí las circunstancias y un montón de cosas, según uno lo lleva, siempre tenés la posibilidad de elegir. Yo no sé en qué situación de desesperación o de inconsciencia se encuentran estas personas que entran a las bibliotecas o a casas humildes. O a escuelas. Llegamos a un punto. Porque hay una cosa que es cuando vos no sentís como propio eso, es cuando te podés apropiar de eso. Cuando vos lo sentís como propio, sabés que no necesitas tenerlo en tu casa, pero lo tenés siempre a disposición ahí. Eso es lo que se llama la inclusión. Hay un montón de gente que no está incluida todavía. Totalmente. Entonces no puede reconocer como propio el patrimonio cultural que tiene el pueblo, que tiene la comunidad. Totalmente. El desafío es sin duda la inclusión. Es sin duda la inclusión, para que no existan ese tipo de cosas. Ese personaje tiene que saber que esa biblioteca es suya. Sí. ¿No es cierto? Anoche, mira, que puede disponer de ella. Voy a confesar, digamos, que miré un rato a La Nata, no es porque sea fan de La Nata, pero bueno, quería ver también qué pasaba, ¿no? Viste tanto que se comenta. Sí. Y bueno, la verdad no me gustó mucho, en realidad, la onda del programa. Me parece que quiere ser un Tato Bores y no le sale, pero está todo bien, qué sé yo. La cosa es que sí me pareció bueno el informe que pasó, obviamente que está pensado por ellos también para mostrar lo que quieren mostrar, pero eran 6 chicos o 5 de 16 años, chicos y chicas, a raíz de lo del voto y demás, opinando de distintas extracciones sociales, ¿viste? Había un pibe que vivía en la calle y que ahora estaba pasando las noches en un hogar muy bueno y estaba tratando de aprender a leer y escribir. Otra chica, viste, que vivía también en un barrio humilde, que había venido de San Juan, viste, en un barrio inundado que no figuraba en el mapa de la intendencia. Con el otros chicos de barrio, viste, barrio norte, ya con computadoras y demás. El discurso de los chicos era muy similar y muy maduro de todos, pero era el tema de que en esa franja etaria, viste, 16, 17, 18, son víctimas y victimarios. Porque son los que son afanados, viste, que los aprietan entre 3 o 4 para sacar un celular y 200 pesos por ahí que lleva el pibe encima, que le dieron los viejos. Y bueno, y al mismo tiempo son los que están implicados en casos de homicidio, o sea, son los que sufren los robos y la violencia y los que la ejercen. Y yo me quiero morir, viste, porque, viste, para mí todos los chicos son nuestros hijos, de toda la sociedad. Entonces, esta diferencia tan grande de oportunidades que hay entre los adultos, por supuesto, ¿no? Pero entre los niños y los jóvenes, ya llegamos a un punto que ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo lográs que todos los chicos tengan el mal se combate las mismas oportunidades de tener el bien? Vivienda, cariño, vestido, educación, sí, juego, creatividad, estudio, todo lo que necesitan para vivir, ¿no? Y no está. Entonces, es lógico que pasen estas cosas. ¿Cómo se puede hacer? Pagando impuestos, reduciendo la avaricia, no queriendo llevarse toda la torta. De pero, esa manera. Viste, nosotros somos acá, los tres somos re buenos, somos todos muchos que somos re buenos, pero hay tanta gente que no. Yo no sé, viste, es como un decía tema, Mafalda, los buenos empezamos a cansar. Este es un tema complicado y delicado, pero yo creo que bueno, hasta que la sociedad no pague la deuda que tiene con los jóvenes y los niños, por van empezar, a seguir ni hablar de nosotros que nos las bancamos laburando y los adultos mayores, ¿no? Que también la pasan mal. Llegamos a un punto, no digo sin retorno, pero muy complicado. Si no hacemos un cambio de conciencia lo bueno interno de los fondo, valores, no sé. Como decía Serrat, lo bueno de estar en el fondo es que ahora lo único que queda es ir para arriba. Y sí, ¿eh? Y sí. Así que confiemos en eso. Bárbara, bueno, muchas gracias a vos. Por tu me encantó presencia. Venir, así que bueno, otro día vengo y seguimos charlando dale, ¿cómo no? De culturas cerrar, y de idiomas. ¿Querés cerrar el programa? Y bueno, esto les cuento que fue Hacedores de Ciudades, siempre los acompañamos los lunes de 13 a 15 en la operación de 15 a 17, es cierto, la otra. De 15 a 17 y en la operación técnica estuvo Wanda, muchísimas gracias por la compañía. Y gracias bueno, y hasta se vuelven a encontrar el lunes que viene con Oscar, ¿no? Bye bye. Gracias, Wanda. Ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de Ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. en www.boga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM.